Ya quedamos, yo quedé que ya no iba a decir nada y no he dicho nada. Ya lo que ustedes creen que digo que es con ustedes es otro pedo, pero yo no. Ya me comí un hielo. Luego les recomiendo a mi dentista. Qué feo sea el dentista más, ¿no? Hijos de su pinche madre. Oye, es que te hacen unas cosas, cabrón, y tú no puedes hacer nada, cabrón. Yo el otro día agarré a mi dentista de los huevos, cabrón. Dije, ahora sí chingas a tu mano, unos pinches huevos. Dije, ¿verdad que no me va a doler? No. Dije, pues más vale, cabrón, si no vas a gritar igual que yo. Me hizo las cosas con un cuidadito, cabrón. Me decía, esto te puede molestar un poquito. Pues más vale que sea poquito, hijo de tu pinche madre. Me había yo dejado las uñas largas, cabrón. Dije, vas. Te sangro, güey. El mismo viejito, 5 años después, cabrón, se subió al metro. Imaginan, madreadísimo, cabrón. Se sentó. Más bien se dejó caer así. Y se durmió. Iba recargado en el pinche bastón jetón, el cabrón. Y como a las 5 paradas del metro, se subió un pinche chavo punk. Ya sabes, el cabrón con el Walkman puesto a todo lo que da. Un huevo de fuera y la chingada. Un arete acá y otro en el orden. Y todo el pinche tatuado aquí con una palmera, el hijo de su pinche madre, con todos los cocos ahí colgando y la chingada. Los ojos a que cerrar el pinche chicle, cabrón. Apestoso el cabrón, hijo de su madre. Y se sentó justo frente al pinche viejo, cabrón. Y ahí iban con el pinche guango, ni abría los ojos, los pinches pelos verdes, el hijo de su puta madre, así como para el, como alcachofa, el hijo de la chinga. Y ahí venía acá. Y el pinche viejo de pronto abrió los ojos. ¿Qué te pasó, criatura? ¿Te atropellaron? ¿Qué pedo, cabrón? Eres la estatua de la libertad, ¿no? Joder. Y el otro cabrón pues venía en su pinche música, ni oía ni veía nada el cabrón. Dijo, puta madre, Dios mío, protégelo este cabrón. Y nomás, qué chingadazo, cabrón. Puta madre. Y el otro cabrón acá, de pronto abrió los ojos y vio que el pinche viejito lo veía, pero clarísimamente dijo, ¿qué me ves, pinche viejete ojete? Ya cámbiate tu pinche bistec para el otro lado, puto. Yo sí te parto la madre, hijo de tu pinche. Yo sí te rompo el hocico, cabrón. A mí vale más tu pinche bastoncito y te lo meto por el culo, cabrón. Oh, me suena. Te suena, te parte la madre, hijo de tu pinche. Bájale de huevos, ¿qué pedo? ¿Qué traes, cabrón? Oh, no, te estaba viendo, hijo de. ¿Qué te pasó, cabrón? ¿Dónde fue, en el metro? ¿Qué chingados te pasó? ¿En Pino Suárez o qué? Ya bájale de huevos, pinche viejete. Ya, me estás cagando el pincho, ¿eh? Ya, cabrón. ¿Con quién tienes, cabrón? ¿O qué? ¿No quisiste mamadas cuando tenías 19 años? ¿Nunca? Pues sí, como no hice muchas y di muchas, cabrón. Y empezó a llorar el pinche viejo. ¿Qué? Y ahora pinches lágrimas, ¿qué pedo, cabrón, eh? ¿Qué lloras, cabrón? No, pues es que un día cuando tenía 19 años, me cogí un pavo real, cabrón. ¿Y qué? ¿Por eso lloras, cabrón? No, estoy llorando porque creo que eres mi hijo, hijo de... ¡Ay, cabrón! ¡Qué poca madre! En la mera línea divisoria entre Laredo y Nuevo Laredo vivía el vampiro fronterizo. Che vampiro que a todo el que pasaba de este lado para allá, pues se la dejaba caer el hijo de su puta madre. Y no respetaba ni edad, ni sexo, ni la chingada, ni tamaño de agujero. El güey llegaba y mole, doña madre. Oiga, que yo me caí, vale madre, órale, a todos. Al que pasara por ahí. No estaba cabrón el pinche vampiro, cabrón. Un día, en una noche oscura de inquietos luceros, y en una choza muy humilde llora un niño, puta, son puras pinches canciones, no mames. Estaba una mujer con su madre de la mujer, con el padre, o sea, esposo de la madre de la mujer, y el marido, y ahí estaba la mincha. Mamá, me voy. ¡No! Don't go away from me. Así le decía. Mamá, me voy, me voy. ¡No, hija, no te vayas! ¡Cruz! ¿Qué pedo? ¡Cruz de mis amores! ¡Vaya por el doctor! ¡Mi hija se nos va! ¿Qué se va a ir ni qué la chingada? ¡Pura chingada publicidad! ¡Se hace siempre la pendeja! ¡Cruz, por favorcito! ¡Please, will you! ¡Please, please, please! ¡Vaya por el médico del otro lado! ¡No, médicos putos, no! ¡No, del otro lado de la frontera! ¡Está usted pendeja! ¡Ya es la hora del vampiro fronterizo! ¡No crea usted! ¡No! ¿Cómo no voy a creer? ¡A mí vale madre! Y el papá decía, hombre, don Cruz, usted no se meta, pinche viejo mantenido metiche de mierda. Gracias a mí, traga, hijo de su puta madre, así que llévesela despacio, cabrón. Oh, Cruzito, no me haga diminutivos, hija de su pinche madre, que me caen los huevos. Ni se va la pinche vieja, puras promesas. Ay, Cruzito, Cruzito. Y ya nunca falta un pinche vecino que no sabe ni de qué chingado se trata, llega en medio del pedo, en la pendeja, no, hijo. Es porque no vas, cabrón. Con primero, ¿qué chingados te importa, tinche metiche de mierda? Y no voy por el puto vampiro fronterizo. ¿O por eso? A huevo, se te hace poco, cabrón. ¿O no? No has de saber que hay un conjuro. ¿Un qué? ¿Un conjuro? ¿Qué es eso? Una frase. Que le dices si el vampiro se va a chingar a su madre. ¿Cuál es la frase? Vampiro fronterizo, que por las noches volarás, a pesar de tus hechizos, mis nalgas no las tendrás. Y se va al albergue, donde vive. Nomás te lo tienes que aprender bien, cabrón. No vas a empezar con que vampiro fronterizito, que andas aquí por la aduana y te la deja caer el hijo de la chingada. Y lastima al cabrón, tiene un de veras. Así de feo como su cara, el cabrón de vampiro. Dijo, seguro que va a huevo. Dijo, no, bueno, ya si es así, ya hay un salvoconducto, pues me lo voy a aprender. Y ahí andaba el cabrón. Ni en la universidad había estudiado tanto, bueno, ni siquiera había ido. Vampiro fronterizo, que por las noches volarás a pesar de tus hechizos. Esos mis nalgas no las tendrás, a ver si no me tropiezo. Vampiro fronterizo, que por las noches volarás a pesar de tus hechizos, mis nalgas no las tendrás. Vampiro fronterizo, que por las noches volarás a pesar de tus hechizos, mis nalgas no las tendrás. Y ya lo tenía, cabrón, dijo, pues voy, pues vaya, don Cruz. Ve, mi amor, that I am living. Gato madre, hombre, qué living, ni qué la chingada. Agarró el puto coche, ahí va el cabrón. Llegó, cabrón, y justo no acababan de cruzar las llantas traseras, la línea divisoria, cuando en el cofre. El puto vampiro parado, imponente, con su chingada capa, y le abrió, y ahí se veía el chafalotomo, no, no, no, mon. Y el cabrón lo dijo, no. Luego dijo, ay, María Purísima, ¿cómo era el minche conjuro? Vampiro que por las noches que estiras, que bajas, que subes, que escoges. Puta mano, ay, ya me acordé, ya me acordé. Vampiro fronterizo que por las noches volarás. A pesar de tus hechizos, mis nalgas no las tendrás. Dice el vampiro, ¿what? Y mocos, cabrón, para adentro. Hazme el chingado favor, cabrón. Venía. Ay, güey, salud, salud. Venía un cabrón cazando patos ahí en la frontera, el cabrón. Pinche gabacho. ¡Soy su compadre! ¡Que le regalo los espejitos! No, ahí andaba el cabrón con su pinche escopeta, escopeta cuata. De esas escopetas que no sé si las han visto en Estados Unidos. Ay, hijas de la chica, traen quemacocos y de veras. Y minibar y la chica, pinche escopeta y las pinches con pinches bolosos, no, balazos, son las balotas, son los boldoques de tamaño así, me caí de madre. Tamaño chorizo, y ahí andaba el cabrón. Entonces, y le decía. Y las pinches patas. Lo mandaban a chingar a su mamá, no le atinaba un puto pato ni de chingadera el cabrón. Y ahí estaba escondido el cabrón. Y pasaban los vatos. Son of you, puta madre, hijo de tu puta madre. Y ahí andaba en el río, ¿qué es? Bravo. Ahí andaba con sus botas hasta las nalgas acá. Ahí andaba, dele. Y los pinches patos le veían la cara de pendejo al cabrón. Ya eran cerca de las 5 de la tarde, cabrón. Y no había agarrado un pinche pato. Dijo, ¿qué le voy a llevar a mi wife? She's gonna sit that I am haciéndome pendejo aquí. The whole fucking tarde. Carajo, what am I supposed to do here now with the fucking shotgun? Or, ¿cómo se llama? Sí, la pinche escopeta de mierda. Y luego le dio ganas de mear, dijo, oh, qué la chingada de más ahorita. Y recargó la puta escopeta en un árbol que se dispara. ¡Mocos! Al único puto pato que le atinó el hijo de la chingada. Y cayó del otro lado. Allá está el pin. Justo en las patas de un paisano. Y ya ves que somos la viva imagen de la actividad. Con su pinche gorro y su salami. Puta madre. Yo, pinche pato. Y aquí dijo, hey, sir. Hey, you there. Sir. You with the fucking hat. Señor de sombrero. ¿Qué pedo, mijo? ¿Qué pedo? The pato mío. ¿Cuál pato? ¿Cuál pato, puto? ¿Cuál pato? Pato que tiene este pato, no sea pato, no sea panejo, este pato mío. Was one walking here, the shot of the pato mío. Pues, ¿cuál pato? ¿Este? Está re a gusto, cabrón. Pues sí se veía el pinche pato relajado. Oye, ese pato mío. Vala tiene mi nombre. The bull that's my fucking name there, so it's pato mío. Joder, pues cómo vas a ver ese pinche pato está aquí, está de este lado. Si fuera tú, yo estaría allá, carnal. Y ahora con la Health Burton, ¿o qué pinche ley es la de esas mamadas? No lo van a dejar, no trae papeles el pinche pato. Don't fuck with me. You mess with me, you mess with Polo Fontana. Son of a bitch. Dijo, no, no, ceviche a esta hora, no, no. Además, pato mío. ¡Pato mío! Oh, que la y se atravesó el cabrón así de huevos. Dijo, you're making yourself goddamn pato pendejo. Pato que sí tiene pato y pato mío. I shot it with my fucking escopeta. Y pato mío. Dijo, ay, pues grites muy fuerte, cabrón. Pero tú estás en my country. Y aquí te la pelas. El pato lo tengo yo, el pato es mío. No, señor, no, es pato mío, es pejito, es pato mío. Dijo, mira, hijo de tu pinche madre. Ya me estás cagando los huevos. Yo no me quería levantar, me voy a levantar. ¿Por qué no vamos a hacer una apuestita? Que ganes caco, órale. Ok, pues ¿cuánto dinero? No, dinero chinga tu madre. El dinero es asco, el dinero es corriente, el dinero es otro pedo. Algo que nos duela, cabrón. What are you suggesting? ¿Qué? ¿Qué sugiriendo? ¿Qué te parece una patada en los huevos? El que la aguante se queda con el pato. Órale. Ok. Come on. Dijo, no, nomás que el pato está de mi lado. ¿Y es que qué haces? Es que yo empiezo, cabrón. Ok, come on. Dijo, no, pues come on. Ponte bien, puto. ¿Cómo quieres que me poniendo? Así. medio encunclillit. Okay, so we're both gonna do the same thing. Clara, huevo. Órale. Y ahí viene Salmín llegado y este güey con unas botas picudas, hijas de la, con la puntita de metal. Ay, hijo de la chica. Y se sintió pateador de los Dallas Cowboys. Le mete una minchima mocosca. No, hombre, este... ¡Aaah! Se le olvidó el inglés. No sé qué pinche idioma hablaba. Se revolcaba verde. El cabrón vomitó 7 veces, cabrón. No se podía quitar la mano de los huevos. No podía, cabrón. No podía. Pinche dolor de ese que ya no sabes qué hacer. Te quieres cagar. No sé. No, algo quieres hacer, cabrón. Puta verde, transparente. El cabrón a la media hora se paró. Puta madre. Pato mío, pato mío. ¡Pato mío! Ok, it's my turn. Me toca a mí. Ya hay tanto pedo por un pinche pato. Llévatelo, cabrón. Gato. Gas a tu madre, güey. O compadre ya se cogió a su vieja de jaripeo. ¿De jaripeo? Tal vez de lo de Selena es la pura moda, compadre, jaripeo. ¿Y cómo es? Digo, no, hombre, como saca usted un burro. Pues ya valió madre, compadre, porque no tengo animales en la casa. No, un burro de planchar, compadre. Trepa usted a la comadre boca arriba, compadre, y luego se trepa usted al burro. A usar con las patas que se le doblan, compadre. Digo, sí, pues queda uno sin apoyo acá. Digo, no, las del burro. Ah. Ya que esté usted arriba de la comadre, la ensarta como de costumbre hasta que haga... Nomás hasta ahí, compadre. No exagere, hijo de la chica, porque la mata, cabrón. Y ya que la tenga así, le mete la mano izquierda por debajo de la espalda, que dé la vuelta por el cuello, que suba por el hombro, que dé la vuelta, que hasta que le agarre la chicha izquierda, compadre. Y luego la derecha se la cruza usted como canana por debajo de la izquierda, que va por toda la espalda, que suba por el cuello, que dé la vuelta por el hombro, hasta que le agarre la chicha derecha, compadre. Asegure de tenerla bien cinchada y bien ensartada, compadre. Y ya que la tenga así nomás le dice, ay, mi vida, chiquitita, ¿cómo se te parecen las nalgas a mi secretaria? Y agarre ese pinche compadre porque de que lo tumba, compadre. Nomás empiezan, hijo de tu puta madre. Ay, güey. ¡Salude! ¿Se acuerdan de un chiste que contaba yo en el primer cassette del culito? Que ya no quería ser culito. Quería ser pajarito. Ay. Y ahí andaba el culito por el bosque. Y de repente dijo, Dios mío. Y de esos días que Diosito yo creo que andaba de buenas, dijo, dime, hijo, ¿van a mear? Otra vez el de azul ya lleva 4, cabrón. ¿Es su novio, nena? Es novio de ella, no se vayan a casar. Se le van a pasar todo el pinche tiempo en el baño. ¿Mandé? ¿Se acaban de casar? ¿Está malito? Sí, sí, me imagino. Una vejiguita. Y usted que mire la, ¿verdad? Ni modo, cayó en el engaño. Cayó en el engaño. Pues ahí andaba el culito por la selva, cabrón, perdido, dado a la chingada. Y ya no quería ser culito. Ya no quería. De esas veces que dices, ya no quiero ser culito, ya no. Ya estoy hasta el culo de ser culo, ya. I want to change forever. Quiero cambiar, ya andaba. Dijo, Dios mío, ya no quiero ser culito. Listen to me. Y de esos días que de veras yo creo que Diosito andaba de buenas porque dijo, dime, hijo. Hijo. ¿Qué quieres? Ya no quiero ser culito, señor. ¿Y ahora qué quieres ser? Yo soy pajarito. ¡Concedido! Y ya estaba en una ramita del ninche. Ahí está. Y llegó otro pinche pajarito. ¿Ya ves cómo vienen enfrenando? Para no romperse los huevos, porque si no... Mira, frenando, así meten las patitas como si... Y se paró en la ramita, me dijo, ¿qué hubo, culito? Dijo, no soy culito. Eres culito, eres culito. ¡No soy culito! Ah, no, puto, ¿y entonces qué eres? Soy pajarito. Eres culito, eres culito. ¡No soy culito, soy pajarito! ¡Eres pajarito a huevo, no me ves! A ver, canta. ¡Qué bonito! Pues, ay, güey. Pues resulta ser de que un día de pronto se perdió un culito adentro del cuerpo humano. Imagínate nada más, adentro del todo el cuerpo. Y eso es una tragedia, porque estarán de acuerdo conmigo que el culo de alguna manera tiene contacto con el exterior. Sabe de luces, de colores, de tamaños, de sabores, de diámetros, de espesores, de muchas cosas. El culo es un órgano que, como tiene ventana al mundo, bueno, pues se entera prácticamente de todo. Imagínatelo perdido en la inmensa hostilidad de, ay, cabrón, me jaló un pelo la chingada chamarra. ¡Chinga tu madre! Y era el de los míos, qué poca madre. Todos son míos porque los pagué, todos. Uy, cómo atienden en esta... Tres huevones ahí, ¿ve? Con razón, los si la minche vejigo y si les dan... Le están sirviendo las copas en la hielera, cabrón. Al estorbón, ¿ya viste? Pues andaba perdido el culito ahí en el cuerpo, buscando un cabrón que se la debía, y ahí andaba el culo. Señor, usted que tiene cara de gente inteligente, si yo le pidiera ahorita que me hiciera una cara de culo, ¿qué cara me haría? Está cabrón, yo sé que está cabrón. Usted podría una... A ver, el güero, una cara de culo güero. ¿Me podría usted hacer una cara de culo? Es muy difícil. ¿No le sale? Sí, le sale, cabrón, chico. Si no sale, le tocamos, pues cómo no. Una cara de culo. ¿Podría hacer algo así? Señor, si usted me viera así, oh, diría, ay, qué cara de culo tiene este cabrón. Sí, gracias, ¿eh? Pues ahí andaba el culo. ¿Cómo caminará un culo adentro del cuerpo humano, cabrón? ¿Cómo se desplazará, señor? ¿Qué se le ocurre? ¿Mande? De brinco. ¿Y con qué patas brinca, cabrón? ¿Le has visto patas al culo alguna vez? Observa bien. Ahí sí ya veo un pinche culo con patitas. A ver, a ver. Si anduviera por todos lados el pinche culo, no. Yo creo que si el Challenger tiene sus cohetes, pues el culo tiene sus peditos, ¿no? Yo supongo, ¿no? Y ahí andaba el culo. De pronto se rascó con el micrófono, no. De pronto descubrió a otro órgano y le dijo, muy buenos días. Buenos días. Perdone, ¿qué hacen ustedes aquí? Bueno, aquí procesamos todo el licor y le regulamos el carácter a este pendejo. Juegan, qué interesante suena todo esto, claro. ¿Y quién es usted, perdón? Yo. Y soy el hígado. Hombre, claro, había oído hablar de sus propiedades, claro. Mucho gusto, don hígado. Mucho gusto, encantado. ¿Quién es usted, perdón? Yo soy el culo. Ah, mi labor, aunque compleja, sí, la conozco, la conozco. Por ahí lo oigo en las noches, de vez en cuando. Sí, debe ser cuando bajo a mover el coche, sí. Que voy roncando. Oiga, para ir para arriba subo por aquí. Sí, por ahí llega usted. Bueno, muy amable, ¿eh? Otro día vengo a platicar un poco más tiempo, con calma. Pase usted, don culo. Don hígado, nos vemos. Y como iba para arriba se hizo... Salió, ahora sí que... Ah, yo pensé que iba a pasar nomás hasta ahí. Llegó hasta arriba de un pulmón y se asomó y dijo... buenos días... ¡Buenos días! Disculpe, ¿quién es usted? Yo soy un pulmón. Ah, cabrón, un pulmón. Pues, ¿cuántos son? Óigame. Pues somos dos. Oh, caray, qué afortunado, ¿no? Que yo tengo que hacer todo el trabajo. Pues, ¿quién es usted, oiga? Yo soy el culo. Pero no me la viene a hacer de pedo, ¿verdad? No. No, hombre, no, ni se preocupe para nada. No, nothing, de veras, don't worry at all. Ando buscando un cabrón que me la debe. Bueno, pues que lo encuentre pronto, don culo. Gusto saludarlo. Salúdeme a su partner. Hasta luego. Muy buenos días. Buenos días. Perdone, ¿qué hacen ustedes aquí? Bueno, pues aquí recirculamos la sangre por todas las arterias y las venas. Y pues para que todo tenga vida, ¿no? Ese es el pedo que hacemos aquí. Hombre, pues qué interesante, de verdad, ¿eh? Por ahí sí, ya recuerdo recibir sus envíos con frecuencia inusitada, claro. ¿Y su nombre cuál es, perdón? No mames. Yo soy el corazón, Karen. Pues a ti te andaba buscando, hijo de tu puta madre. ¿A mí? ¿A mí por qué? Porque te voy a matar, hijo de tu pinche madre. Te vas a ir a la chingada, pero ahorita. Pero, ¿por qué yo? ¿Yo qué le he hecho? ¡Déjeme vivir! Chingas a tu madre, te vas a morir ahorita. Hijo, pero ¿por qué yo qué le hago? Pues se te hace poco, hijo de tu puta madre. Tú te enamoras y a mí me la meten. Sí, estaba encabronado, pues cómo no. ¡Salud! ¡Cheers! ¡Everybody! ¡Salud! ¡Yeah! ¡Ay, güey! Cuando cualquiera de los que estábamos aquí éramos niños, hace un chingo de años, ¿qué esperanzas que le renegaras a tu padre o a tu madre, no? Te decían, mijo, acompáñame a ver a tu tía chata. No, y el putazo venía sin remedio entre ceja, oreja y madre. ¡Montos! Ok, y si no te llevaban de donde te pudieran agarrar, cabrón. Les valía madre si fuera del culo, del pito, de donde fuera, de los pelos, de los huevos, de donde sea, cabrón. Te llevaban arrastrando, ahí ibas hecho la chingada. ¡No, ahora, pinches escuingles son como monstruos. Ahí andan todo el punto, tío. Nomás viendo a ver a quién chingan. De veras, con los ojos saltones, ahí andan todo el día. Hijos de su madre, parecen cómicos en escenario, los hijos de la chingada. Todo el día nomás a ver quién. Yo digo, está bien que chinguen, pero a su madre. Que la respeten, óyeme. Convencer a un cabrón escuincle de esos que te acompaña a cualquier lado, puta madre. Le tienes o que dar las nalgas, cabrón. O que ofrecerle algo a cambio, me cae. Ándale, mijo, vamos a ver a tu tía chata. ¡Chinga tu madre! Estoy en el no entiendo ahorita. Ándale, mijo, vamos. Y te compro el cassette 9 de Mario Bros. Ándale. El 9, ya salió el 9, que es donde se coge a la princesa. Ya no nomás la salva, ahora se la coge el hijo de su pinche madre. Y cada bombazo tiene 22 mil puntos, cabrón. Me cae, ya cae el pinche con el pitito parado así. Cada bombazo son 22,500 puntos. Yo el domingo pasado hice 200,408,000. Sin el muñequito. De veras. ¿Cómo dice Ortiz de Pinedo? A ritmo de la noche. Total. No sé por qué chingados me acordé ahorita. Pues el muñequito. Total, cabrón. Dijo, ándale, y te compro el cassette 9. Ahora pues, ándale, no hay pedo, vamos, ándale. Y ahí va el pinche Quinkle, y ahí van viendo todo, cabrón. Mamá, ¿qué son? Son huevones, hijo, mira, no hace nada, son huevones. Y no faltan en este país, en cualquier esquina, dos perritos cogiendo. Y ahí está el pinche. Yo no sé para qué sacan la lengua a los perros, como que se cansan, como que les vale madre, como no le ven la cara a la pinche perra. ¿Qué es lo que más te motiva la cara cuando dicen, ah, madre, sí, más, más, más? Por lo menos a mí me dicen unas cosas. Me quieres matar, me quieres matar. Sí, pues tenerme encima está cabrón. Órale. Órale, cabrones, órale. Sacar un pinche boleto. Yo estaba nomás aquí a... ahora voy para atrás y me vale madre, cabrón. ¿Mandé? No me digas sí. Soy puto, no volteas. No, no es... Total, cabrón. Ahí estaban los pinches perros y el niño que los detectan como perros de cacería. Venía el pinche pinche así. ¡Toing! ¿Qué están haciendo? Y la mamá se hizo pendeja. Nada, mira, son huevones, no hacen nada, nada. Dijo, no, ¡esos! Ah, los perritos. Y a los niños, la verdad. O los traumas para toda su puta vida, cabrón. Lo que están haciendo. Pero las mamás se sacan unas verdades del forro de los calzoncillos que están cabronas. Dijo, ah, los perritos, mira. Clarito se ve que el perrito se lastimó la pata y la perrita le dijo, ven, súbete, te llevo. Y la jefa como que hizo... Total, que la tía Chata ni estaba, nomás fueron a dar la pinche vuelta en balde. El chavo llegó descorazonado a su casa, fue y se sentó en el sillón grande de la sala, literalmente a rascarse los huevos, cabrón. De veras, ahí estaba el Minch Queen sentado y... Ay, qué rico se siente, cabrón, rascarse los huevos. De veras. Yo nunca me los había rascado así delante de tanta gente, pero... No, no es cierto, ya una vez, ya una. ¡No! ¡Qué la chica! Pues ahí estaba el pinche cuincle. Y la mamá pasaba cada 10 minutos y lo veía y decía, ah, se está rascando los huevos, como si fuera lo más normal. Hasta ya como a las 11 de la noche dijo, ah, ya se va a hacer un agujero el cabrón. Llegó y se sentó junto con él y empezó a acariñar su cabecita, la de arriba, ¿no? Sí, venimos a la mamá que le dije, ve, mi mamá. Le dijo, ¿qué tienes, mijo? Ay, vaya, valió madre. Che mundo ya se lo llevó a la chingada. Todo, absolutamente todo está hecho nudo, jefa. ¿Pero de qué hablas, hijo? Dijo, mamá, por Dios, no te hagas pendeja, mamá, por favor. ¿Por qué me dices así, pimpollo? ¿De veras, por qué? Dijo, mamá, por favor. ¡Los putos perros del mediodía! Hasta ahí le cayó el 20 a la pinche vieja. ¡Che, 20, no, no, no! ¡Ah, los perros! ¿Qué tienen los perros, hijo? Digo, ¡mamá, por Dios, no mames! Pinche perro se lastima la pata, la inocente perrita le dice, ven, súbete, te llevo. Y todavía se la va cogiendo, jefa, son mamadas, me cae. Eso no se hace, me cae. ¡Salud ahí! ¡Cheers, everybody! Sí, una vieja a la otra. Mi marido es mesero. ¿Un mesero? ¿De los que traen las copas y la comida? Dijo, no, de los que se les para cada mes. Yo soy diarero. Sí, vendo periódicos. ¡Ah, verdad! Luego, luego. Estaban platicando tres cabrones. Cuando hablamos de los hijos, hablamos como de una especie de dioses, ¿verdad? Nuestros hijos son igual que todos los demás cabrones, pero nosotros los vemos diferentes. Los vemos más altos, más guapos, con más pelo. Sí, sí, hasta los ojos claros y la chingada. Y los... ¡No! Y mi hijo... Y los pobres chamacos son iguales que cualquier otro cabrón, pero bueno, pues es tu hijo, cabrón. Pues estaban platicando tres cabrones, dicen al otro, oye, ¿tu hijo qué pedo, ya pinta? Dijo, pinta, puta madre, ya da color, pero en serio, cabrón. No mames, sí, chingón. ¿Y por dónde sientes tú que anda el cabrón? Modisto, hijo, no me digas que salió puto, cabrón. No, no, no, se coge a todas las gatas este hijo de la chinga. No sabes, cabrón, puta, tenemos cola, ¿de veras? No, hombre, pero grueso. Oye, ¿y el tuyo? Oh, no, el mío ya está. Ese va para Pemex Ingeniero Químico, cabrón. Ay, güey, ¿cómo te diste cuenta, cabrón? Hace unas cubas el cabrón. No, no, exacto, de ron, de Coca-Cola, de limón. No, no, no, chingón, cabrón. Y el otro muy serio los ve y dice, oye, ¿y el tuyo? ¿Qué? ¿Para qué va? ¿O el mío? Para mesero, cabrón. O no, mano, oye, pues es buena chama, mesero. Las propinas y la chinga, pero mesero. ¿Y cómo te diste cuenta? Digo, pues cada que le hablo se hace pendejo el güey. No es cierto, muchachos, no es cierto, me cae de madre. Ok, chingo a mi madre y ya. ¿Sabes con quiénes siento feo, señora? Con los de pito chiquito. ¡Ay! No sé, unos pititos. ¡Ay! Siento horrible, te lo juro. No puedo, es algo superior a mis fuerzas. Me dan ganas de decirle, toma, llévate 20 centímetros, 30. Lo que necesites, cabrón, de veras. Oye, si Dios fue generoso contigo, ¿por qué no? Chingue a su madre, digo, a mí me retoña, entonces. Cada vez que doy 30, me crecen 31. Doy 40, 42. Así va creciendo de 10 en 10 múltiplos. Ay, cabrón, no sé ni qué chingados quiere decir eso, pero lo dije de poca madre. Pues había un pito chico de estos, pero de estos pititos así. Ay, cabrón, de acordarme me pongo, ve, chinito, cabrón. Unos pititos así que de veras dice uno, bueno, ya muy alborotado así. Ya a punto del orgasmo, así, cabrón. Imagínate qué cosa más horrible. Pues había un pito chico de estos que tenía una novia que se llamaba Rosita. Y este cabrón, desde el día mismo en que la conoció, desde ese mismo día se la quería coger. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Pero insisto, todos los días, Rosita, ¿me vas a dar chance? No. Y el güey se encabronaba de tal manera que se le paraban los pelos porque también tenía... ¡Puta madre! Se ponía furioso el güey. Y todos los días, y todos los días... Lupita, ahora sí, mira cómo anda, ve... No. Pero mi amor, es que yo, que tú, que él, que nosotros, que vosotros, que ellos. No. Y este cabrón, independientemente de que tenía el pito chiquito, era mañoso. Hasta la pared de enfrente, porque todos los de pito chiquito son mañosos. Todos. A huevo, señora. Si su marido tiene el pito chiquito, es mañoso a huevo. No importa lo que le diga, que mira qué animalón, que mis huevos son azules. Si es mañoso, es pito chico. Pues este cabrón era tan mañoso, que sabía el funcionamiento de los órganos reproductores de la mujer de pe a pa, del 1 al 10, de la A a la Z, sabía cómo, cuándo, dónde, por qué funcionaban, cuándo, a qué horas, no, no, no, no, no, cómo había que hacerle, dónde estaban, no, no, no, sabía todo, me cae de madre. Bueno, sabía perfectamente, como lo sé yo y lo deben saber ustedes, que a las nenas, 3 o 4 días antes de que les lleguen aquellos días, de los cuales tampoco tengo ninguna chingada responsabilidad, las nenas se ponen muy nerviosas. ¡Ey! ¿Cómo chingados no? Y no es que se quieran poner nerviosas, es la chingada naturaleza que les alborota todo el triperío por dentro, y ahí andan las pobres con un desasosiego sexual que es, además se les nota, aunque no quieran, me cae de mal. Los que conocemos, puta, decimos... Estanda ahorita, una, se les pone la mirada vidriosa, sí, caminan para todos lados, en la pendeja caminan diferente, ahí andan, con permiso, ay, con permiso, joven, ay, perdón, así andan, me caen de mal, te lo jurito, de verdad. Yo desde el kinder las veía a las mises como, de veras, cómo se agasajaban con la orillita del escritorio. Hoy vamos a ver los colores. Púrpuras. Y yo que sabía, decía, pues yo también púrpuro aquí. Hasta que una un día me dijo, déjese, le dije, pues déjese usted. se puso guinda la pinche vieja y me hice el consentido de ella. Me decía, vamos a calificar plastilina uno a mi casa, órale. A ver, hágame un muñequito. Y yo le hacía unos muñequitos, pero vivos. Total, cabrón. Este pinche mañoso traía checada a Guadalupe mes con mes, mes con mes, del 20 al 23, del 17 al 20, del 14 al 17, del 11 al 14. Fíjate cómo cuento de tres en tres para atrás, a lo cabrón. Y entonces dijo, si no me da chance por las buenas, se las archi recontra super me cae de madre que se las arrebato por las buenas. Entonces se trazó un plan a largo plazo, dijo... Si para el día que cumplamos 3 años de novios no me las ha dado por las buenas, se las tumbo por las malas. Cuando cumplimos de novios, sacó su chingada agenda donde tenía marcados los días, dijo, el 9 de marzo. ¡Ay, qué día le toca a la ruler! El 12, o sea que va a andar like water for chocolate. Pues el día 9 de marzo se fue y le compró unas flores de Los Altos. No de Los Altos de Jalisco, no. De los semáforos, pinches rosas todas madreadas que... Ya nomás es el puro palito con una flor enredada así pegada con cola loca y la chica... Eso sí, con un chingo de papel celofán y papel... Parecía un barco y el hijo de la chingada llegó con todos los huevos porque así son estos pinches mañosos. Mi vida, y aquella... ¡Gordo, te acordaste, mi vida! ¿Cómo chingados no? Si es el único que pienso. ¡Gracias, mi amor! ¡Mamá! Y ahí viene la pobre vieja gorda, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Pónmelas en agua, hija de la chinga! ¡Suero les tuvieron que poner a las pinches rosas! Una transfusión intraespinosa, cabrón. Les metieron 2.5 litros de Pedialyte, cabrón. Porque ya se las estaba cargando en la chingada. 14 aspirinas, 12 mejorales en el agua. Una hasta se rompió, la tuvieron que entablillar a la pendeja para que pasara la noche terapia intensiva, 19 grados centígrados de temperatura. No, no sabes. Y la vieja en el orgasmo mental, ¿no? Imagínate cómo andaba y el güey las flores y aquella. Ay, gordo, ay, es que ahora sí, bueno, qué bárbaro, mi güey. ¿O te gustaron tus flores, mi vida? Harto, muchísimo. ¿Te puedo pedir algo? Hoy, lo que quieras. Órale. ¿Me das un beso? Uh-huh. Gracias a Dios que tenía bien amarrado el estómago. Si no, se lo chispa, me cae de mal. Puta, nomás sentías cómo jalaba la puta tripa así, cabrón. Y como andaba aquella que sentía la palmerita con todo y cocos que crecían, cabrón. Y el güey echadísimo a andar y aquella como andaba nomás así. Parecía el avispón verde la pinche vieja. Y el güey que le arrimaba más el cachete el cabrón y aquella. Mi vida, ya, ya, ya, suéltame, parece ventosa. ¿Te puedo pedir algo más? Ya te dije que hoy lo que quieres. ¿Me vas a dar chance? No. No. Estuvo a punto de darle un superputazo. Ya traía la mano acá para darle el pinche chingadas cuando dijo, ni madre, el que se enoja pierde. Y como además el mañoso traía un plan alterno, dijo, ¿para qué me encabrono, no? Ok, Rosita. Entiendo tu pinche educación, tus principios, los respeto, pero te puedo llevar al cine hoy en la tarde. ¿Cuál cine? ¿Qué vamos a ver? Surprise. ¿Surprise? ¿La de Tom Cruise? No, pendeja, sorpresa, que no sabemos cuál es. ¡Ah, hijo de su reputa madre! A las 7 pasó por ella y la llevó a ver Emanuele contra los gorilas cogelones, cabrón. No, hombre, tú no sabes. Era un cogedero en la pantalla. Y como era tercera dimensión la chingada película con los anteojitos, nomás veías a los changos. a la Emanuel le... Y esta pobre de Rosita como andaba nomás hacía... Y aquel cabrón nomás la veía por el rabito del ojo de los lentes porque putona, hasta eso ni siquiera tenía los huevos para voltearla a ver así. Entonces nomás la vio y dijo, ya te llevo la chingada. Entonces volteó a decirle algo al oído, teniendo muy buen cuidado de sacar suficientemente la lengua para con ella rozarle el lóbulo auricular. Y ya ves cómo se echan a andar las viejas con eso. Entonces se volteó y le dijo, Lupita, Lupita. ¿Y por qué le decía Lupita si se llamaba Rosita? Pendejo. Entonces le decía, pues por eso no se las daba la pinche vieja. Dijo, Rosita. Dijo, Rosita. Rosita, Rosita, Rosita. ¿Te está gustando la película? La pobre Rosita nomás... Se retorció como lombriz con sal, cabrón. Le tomó como 4 minutos volver a tomar la vertical porque la pobrecita ya... Ya chacualeaba, me cae. Y el güey se dio cuenta porque era ningún pendejo, ¿no? Dijo, mi vida... Mande, mande. ¿Vas a querer que yo...? Sí, sí. Que yo te traiga unas palomitas. Chinga tu madre. ¿O prefieres que yo? Sí, que tú, que tú, que tú. Que yo te traiga unas palomitas. ¿Tantas pinches palomitas, cabrón? Rosita. Mande, mande. ¿Me vas a dar chance? No. No. Mira, Rosa. Fíjate, ya lo encabronado que estaba. Ya le quitó el ita. Mira, Rosa. Vamos a hacer un trato tú y yo. A huevo me vas a dar chance en este momento. Nos vamos al motel. Solamente te prometo que te voy a meter la pura puntita, ¿ok? Hola, hola. La pura puntita. Sí. Bueno. Bueno. La levantó con aquella ternura que levantamos invariablemente a la vieja que nos vamos a llevar a coger. Y caminaron hacia afuera del cine. Le rechinaban los zapatos a Rosita. Llegaron al motel y pues ¿cuál? Desvestirse para nada. Ya como iban, ya nomás se medio quitaron lo más indispensable y ¡mol! ¿Cuál? Puntita con la pendejadita que tenía este cabrón. Ya estaba hasta el sartén estrellando los dos ahí. Y la pobre Guadalupe que estaba como posesa por los demonios nomás decía ¡más! La Guadalupe Rosita Guadalupita. Es lo que digo, Rosita, la pinche vieja. Pues ¿por qué le decía Lupita a este cabrón? Yo creo que había tenido otra novia antes, el hijo de su pinche. ¿Qué? Ya, y la pobre Rosita que estaba como poseída por los demonios nomás decía más, más, más. Y pues, ¿cuál más? Y ya no había más, cabrón. Ya estaba hasta el tope y el cabrón decía, puta madre, ¿de dónde más? Pues, ¿de dónde lo voy a sacar? ¡Más! Dijo, ay, en la madre, creo que es el exorcista, me va a matar esta pinche vieja. ¡Rosa, Rosa! ¡Más! ¡Más! Y el güey, puta, se empujaba del espinazo así, a ver si le salía otro pedacito, aunque fuera un milímetro, lo que fuera, más. Y aquella, ¡más! Dijo, puta, me van a matar por puto, por pito chico, mañoso. ¡Más! Ay, en la madre, ¿qué hago? Y ni un cuate que le echara un brazo, una pierna, algo. Nada, todo desierto. ¡Más! Hasta que se le prendió el foco al cabrón y cuando aquella dijo ¡más! Dijo, no, no, no, ni madre. Tratos son tratos. Ay, pinche Lupita Rosita esta, hombre. Y un güey a su casa hasta el culo. Pero hasta el culo venía el güey, pero de veras hasta el culo. Se metió por una pinche ventana, sepa Dios cómo, cabrón. Llegó al comedor y estaba recargado en la mesa y baja la señora, ya ves cómo bajan. Puta madre, te espantas, cabrón. Dices, ¿qué le pasó? No mames, si en el día se ve bien, cabrón. Bueno, me dio bien, cuando menos. Y la vio y lo vio. Y lo vio y le dijo, ¿de dónde chingadas vienes? ¿Yo? ¿Sí, tú? ¿De dónde vienes? Mira, según Darwin, del mono. Se llevó un güey a su secretaria, dizque a un picnic, y aquella pobre no sabía ni lo que era y se bañó y la chingada. Llegaron y el cabrón puso el mantel y ya sabes que cuando nos las vamos a coger, cuando sentimos que nos las vamos a coger, somos lo más lindo que hay en el mundo. Ay, mira, aquí la chingada y tú y el sol y la luna y el coche y tu puta madre. Envuelta en pasta hojaldre. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Y traje este vino que te va a fascinar y vino solo y la chingada. Y el queso y la puta gruyere de agujeros, puros putos agujeros y galletitas y la chingada. Y mira, y la madre, y la secretaria, pues media pendejona y el güey Casimiro se llamaba el hijo de la chingada. Con lentes el cabrón, ¿no? Ya estaba. Y la otra que realmente, pues era buena onda y pues digo, convenía un pinche brinco con el jefe porque la verdad, pues como quiera, les ponía más o menos a toda madre. Y, o sea, estaba bien, ¿no? Total. O sea, no era puta puta, pero sí le encantaba. ¿Te gusta la lana? No. Todo el puto día es lo que hago ver televisión. Imagínense, no vas a ver los pinches comerciales. Total, es los que más veo. Para que no te estén chingando. Que ahorita, que no, no, no, no, deja ver este, me interesa. Total, ahí estaban, cabrón. Y de pronto el güey se acercó así, mira, te voy a dar un panecito así, y se lo pasó el pan así por atrás y le rozó aquí la nuca y la vieja hizo, ay. Yo dije alguna vez en un chiste, una vieja a la que le tocas el cuello y no hace, ay, hay que tirarla, matarla, mandar a chingar a su madre, no sirve. Está muerta o es un pinche palo. O sepa, la chingada está hecha de fierro. O no sé qué pedo. Entonces, tiene que hacer así. Y el güey le pasó el pan así, pero dijo, ¿qué hizo? ¡Ay! ¡Casimiro! Y el güey dijo, pues chinga su madre, voy con todo, ¿no? Y la prendió de los putos pelos. Y le dio un pinche beso. Y aquí, Casimiro, Casimiro, Casimiro. Y el pinche Casimiro, de esos de lengua traviesa, cabrón, empezó a irse para abajo y pasó por las tetas y ay, se te están parando los topes y y moles que llega al pozo de las ilusiones, cabrón. Y seguía moviendo traviesamente su lengua para todos lados y la pobre... ¡Ah! ¡Ah! ¡Casimiro! Okay. Quítate los lentes. ¿Por qué? ¿O qué? Están empañados. Ah, okay, lo... ¿Tú sabes lo que le importaban los lentes? Los mandó a chingar a su madre. Moco los tiró así. Y seguían. Parecía Apache, hijo de su pinche. Parecía perrito tomando agua el cabrón. Y ya estaba, cabrón. Y de pronto le dijo, ¡Casimiro! Ponte los lentes. Porque la china llora, ¿por qué? Es porque estás besando el pasto, cabrón. ¡Ay, qué baboso! Por poco... Por poco se le subió una lombriz, hazme el chingado favor. Imagínate que se le hubiera subido una lombriz. Toma, solitaria, toma. Había un señor, bueno, había un chingo, pero este era especialmente, que un día se levantó a las 7 de la mañana con una cruda, cabrón. De esas que dices, no mames, como la que van a traer mañana, no, no mames. Y las señoras tienen la especial virtud de siempre estar donde ellas quieren, menos donde uno las necesita, ¿no? Y entonces el cabrón, con aquel pinche dolor de cabrón, de cabeza dijo, Lupita, para no hablar mucho, porque te dices la voz fuerte. Y Lupita, no sé, de veras, pinches viejas, dicen que van a comprar y están vendiendo, van a subir y están cogiendo, van a bajar y están mamando, por favor, cara. Y el pobre cabrón se tuvo que levantar con la pinche cruda que tenía y el hambre, cabrón. Y caminó hasta el refrigerador sin ver nada más que así para adelante, cabrón. Uy. Llegó al refrigerador y lo único que había eran unos pinches frijoles de la olla ahí, cabrón. Y los vio y dijo, los voy a hacer charros. Y les aventó una riatita. Para que hicieran sus palanganas y la chingada. No, lo sacó del refrigerador, cabrón. Agarró el pinche sartén, lo puso en la lumbre, le prendió, vació los pinches frijoles ahí, le cortó unos pedacitos de tocino, cebollita así, la empezó a sofreír en otro lado, toda madre, y le echó toda, y ahí están los pinches frijoles, puta madre, su chilito verde, harto chilito. Y se lo sirvió con cuatro tortillas calentadas en la lumbre. Nada, que pinches viejas huevonas en el comal para que quepan de a cinco, hijas de su pinche madre. En vez de una en una, no, el comal, que saben, ricas, mis huevos, ¿qué? A ver, se le pega, se le calienta la orilla, se dora, por favor. Si no, está uno panzón por gusto, está uno panzón por dragón. A huevo. ¿Dónde te las calientan a ti? En la lumbre, a huevo. ¿O en comal? Sí, en la lumbre, a huevo. No, más las tortillas, no, las nalgas, no. No, oye, estábamos hablando de las tortillas. Entonces, se los comió con sus tortillitas y una cerveza que está helada. Estaba un poco quemadita, pero le importó una chingada. ¡Ay! Le volvió el alma al puerco, cabrón. ¡Ah! ¡Puta madre! Se sentía another one. Se metió al baño, salió, llegó a la oficina. ¡Put! Se sentó en el escritorio. ¡Mala cosa! Lo primero que ve en el escritorio es la invitación para asistir a la conmemoración de la cena anual de damas pro niños sudafricanos con menos de 7 pelos en el huevo izquierdo. ¡Puta madre! Ya ves que las señoras se meten en cada mamada. Entre las que nos dan y en las que se meten, Dios mío, no sé cómo les queda tiempo para más, cabrón. Total, el güey vio la invitación, puta. Y era en casa, no mames, de la Chiquis Grajales, que es mamona. Bueno, más mamona que la Beba Galván, que ya es muy mamona, imagínate. Dijo, puta madre, no, hay que ir a huevo. Llegó a su casa en la tarde, saliendo de la chamba. Se bañó, se puso el smoking, porque era etiqueta riguahuevo, cabrón. Llegó a la casa de la Chiquis y ya, no hombre, ya sabrás. La casa decías, no mames, cabrón. Puta madre, el césped o pasto, como le quieran decir, parecía, te juro que parecía que lo acababan de recortar. Y sí, lo acababan de recortar. Entonces estaba parejito, chiquito, chiquito, todo el pinche pasto precioso. Te juro que con la luz de la noche brillaba como si apenas le hubiera caído el rocío de la noche y lo acabaran de regar. Y sí, lo acababan de regar. Entonces se veía de poca madre. En cada una de las matas de rosa, que había 875 alrededor del jardín, la coronaba una rosa color sangre de Cristo, cabrón, de ese vino así muy oscuro, de 7 centímetros, con pétalos aterciopelados, bellísima. Me cae que lo veías y decías, ¡ay, las acaban de poner! Y sí, las acaban de poner. Decías, no mames, la gente llegaba en los coches, los señores muy pelones, muy cabrón de smoking y la chingada, con conversaciones de poca madre. ¿Y qué opina usted de la bolsa, mi amigo? Dijo, ¡ah, ni me acuerdo, cabrón! Ayer, sin ir más lejos, se me rompió esta. Como me agarro, bueno, no le negar que ahora tengo más contacto con un amigo que quiero mucho, ¿no? Pero las señoras todas de largo, las gorditas de ancho y la chingada. Llegaban todos a la fiesta, entrabas a la fiesta, decías nomás, la Chiquis Grajales parecía supositorio, andaba de aquí para allá en chinga la pendeja. Puta, una víspera lenta comparada con la Chiquis que se movía a una velocidad supersónica por todas las pinches mesas. Tan pronto la veías en casa de su puta madre como ya estaba por acá. Y subía, bajaba, entraba, salía, pipí. No, no, no, todo, cabrón. Ahí andaba la Chiquis Grajales y todos los invitados muy pedorros, muy chingones, muy acá, a toda madre. Y la veja, oh, sí, y una copa. Había mayordomo y menordomo. Échate ese pinche trompo a la uña, cabrón. El mayordomo para las cosas trascendentes, el menordomo para las mamaditas, así que un cenicero, que un cerillo, la chingada. De pronto dijo el mayordomo, señores invitados, la Chiquis Grajales invita a todos ustedes a pasar a ocupar sus lugares en la mesa. Cada lugar tenía una tarjeta y nada que, yo me voy a sentar aquí junto a mi prima que es a toda madre. ¡No, no, chingas a tu madre! ¡Donde te toque, cabrón! Se sentó cada quien donde le correspondía, según la tarjeta que indicaba su nombre, y empezaron a servir la cena. ¡No mames! El menú, abrieron con una crema de manzana servida en la manzana. De verdad, le mocha la pinche manzana, le sacas casi toda la carne, le dejas así ahí. Además, se ve y sabe delicioso. ¡Puta! Y la gente, ya sabes, probaba la pinche crema. Chiquis, oh, te quedó como si la hubieran hecho The Angels. Oh, don't maim, o sea, no mames. Para continuar, caviar relleno de faisán, putísima la vende huevos, cabrón. Imagínate rellenar cada pinche caviarcito, abrirle el hocico y meterle el faisán y el pinche caviar. Ya no chingo, como chingón, no, cabrón. Y luego irlos acomodando, ven tú por aquí, la chica, no, no, no, no, no. A toda madre de postre era, ¿qué? La Jason de la crepe. ¡Oh! Sepa la chingada que era, pero así decía, cabrón. Y ahí tenías a todos comiendo muy elegantes, tomando el cubierto desde la mera orillita, toda madre. Y nuestro cuate, pues igual, el frijol tiene muchas cualidades alimenticias, vitaminas, minerales, proteínas, pero, tiene un problema serio. El frijol gasifica mucho. Tú comes frijol por la mañana y por la tarde levitas a huevo, te manejas en otras galaxias, andas en otros mundos, te navegas como por internet, andas hecho la chingada. Pues nuestro cuate estaba comiendo igual de elegante que todos los demás, cuando de pronto el primer cólico. Gracias a Dios que avisa. Entonces, aprieta los dientes y los codos así contra su humanidad para tratar de controlar el pedo, ¿no? Que ya venía el cabrón. El segundo cólico que llegó 3 minutos después ya era mucho más intenso. Y el güey dijo, puta madre. Un tercero, y el tercero, ¡ay, hijo de su chingue a su madre! El cuarto ya le daba, No puedes soltar un pedo en una comida de esas, no puedes. O no te vuelven a invitar en tu puta vida. No, imagínate haciendo las invitaciones el año que entra. El licenciado, no, no, no, se pedorrea, no, no, no. No puedes, cabrón, no puedes soltar un pedo, no puedes, es verdaderamente imposible. You may not fart in one of those things. Y este pobre cabrón se retorcía como y le decían, ¿qué no le gusta la sopa? Sí, no, este cabrón, ¿qué es? ¡Ah! ¡Hijo de la chingada! Y el pedo que ya se le revolvía, ya salía, cabrón. Y este cabrón, pobrecito, que no puede... No puedes soltar un pedo de esos. Porque mira, si tú tuvieras la certeza de que va a salir sopladito, órale. De repente nada más haces como que vas a bajar la mano, le abres un poquito para ayudar. Sí. Porque el pedo suena... No suena, el pedo no es, el pedo siempre es soplado, solamente que los labios del culo al salir, sí, se provoca una vibración así, que es la que suena. Entonces, si tú le ayudas y le abres tantito así al culo, ya se florea un poco y entonces el aire pasa como por su casa, ¿no? Cate de mi corazón. Entonces, ¿qué puede pasar? ¡Que huele muy mal! pues nomás le echas la culpa al cabrón de enfrente, cabrón. Lo que es muy fácil, nomás pones cara como diciendo, qué poca madre, cabrón. Y el pobre cabrón, sin deberla, de verla, dice, no, no, yo no, yo no. Y entonces dices, cabrón, chingada. Y luego eres tan ojete, y como sabes lo del pedo, le echas al güey de junto, ¿no? Estos cabrones, hijo de la chinga. Y el güey, como también se quiere sacar el pedo, pues le manda al de junto y al de junto. Ese güey chingó a su madre para el resto de sus días, cabrón. Pero qué tal que venga con toda la orquesta, cabrón. La pena primero, luego el castigo después, y luego para siempre eres el puta madre, qué feo, cabrón. Entonces este pobre cabrón ya sudaba, te juro, las gotas caían y hacía que no se pudiera acabar la sopa porque caían las pinches gotas de sudor y era más agua y más agua. Por más que le bebía el cabrón, no podía, el pedo que ya quería nacer, cabrón. Y este cabrón así con el todo así, cabrón, hasta que de pronto volteó. ¡Ándale! En la pared descubrió una repisa con dos campanas, dijo, mi salvación. Se levantó casi sin mover ningún músculo y caminó sin poder soltarle ni un milímetro al culo, o sea, las nalgas apretadas, apretadas, apretadas, iba rumbo a la pared así el cabrón con las nalgas, se me ayugó todos los huevos, cabrón. Finalmente llegó hasta donde estaban las campanas, había una chiquitita de cristal preciosa de San Miguel de Allende, cabrón. La agarró, dijo, con esta tendré suficiente, deja ver. Dijo, no, ni madre, no, no, yo me conozco, necesito algo más fuerte. Y había un campanón, la otra de bronce, preciosa, labrada, con el mango de madera de ébano negro. Lo tomó así por el mango, lo bajó a la altura del pedo. Dijo, con esta sí no hay bronca. Esperó a que llegara el pedo, hasta le ayudó, se puso medio en cuclillas, cabrón, haciendo el clásico ejercicio del muelleo de la física, cabrón. Y cuando sintió que recorría el pedo, porque el pedo es un poquito como las bolitas del melate, que sientes toda la burbuja como va cayendo, y se coloca, ¿no? Y dices, bueno, al fin nomás son seis y el comodín, como quiera me la saco. Entonces el cabrón ya tenía cinco acomodadas, dijo, puta madre, dos y el comodín son ocho, chingas, mamá. Y el cabrón, en el momento que sintió que el comodín salió, dijo, ahí viene, ahí viene, ahí viene, voy, cabrón. Y en el momento en que llegó, nomás agitó la campana y hizo... No tenía el badajo la chingada campana, puta madre. El tino del pedorro se llama eso, cabrón.